¡Qué bárbaro, Lescano! ¿Cómo dice? ¡Bien fuerte! Mirá lo que es esto, Lescano. Estaba mirando eso, está bueno también. ¿Tenés ganas de cantar? Está lindo. Para chiquito que está filmando ahí. ¿Cómo? ¿Cómo?